Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Seguimos enredando las mañanas, estamos en vivo desde el Valle de Punilla. La primera vez que se hace el enredando, primer proyecto radiofónico en vivo a nivel federal desde el Valle de Punilla. El único hasta ahora. Como decíamos, nos salió un programa muy legalista. Arrancamos una nota al aire con una abogada, después con un fiscal federal y ahora con el futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia. Abogado, fiscal... Abogado, así. ¿Cómo Capicúa? No es Capicúa. Bueno, estamos acá con el abogado René Amsler en estudio, aquí presente. ¿Cómo te va, René? Buenos días. Hola, buenos días. Felicitaciones a la audiencia. Ah, muchas gracias. También nos felicitaron, Paola, Mariano, que nos mandan saludos. Y lo tenemos acá a René, de alguna manera, para profundizar un poco la problemática quizás más... ¿Cómo encararlo? Más trascendental, no sé si trascendental, no sé cómo decirlo, en lo que es el Valle de Punilla, que sea una problemática que ha surgido hace relativamente poco a nivel provincial, que es el denominado autovía de Punilla o autovía de montaña, que se surgió. ¿Sí? No, decía que mal llamada autovía de Pedemontana, ¿no? Que le metieron ahí como el nombre artístico casi, ¿no? Sí, entonces, el nombre René, paliativo. Claro, entonces René, para nuestro público, en general René ha sido nuestro columnista mañanero de los lunes, y ahora que nos metimos al enredando de la mañana, tenés que federalizar ahora, tenés un público a nivel nacional. Sí, tengo que aprender a federalizarme. Sí, sí. Entonces, sabiendo que tenemos público de distintas provincias, contanos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autovía de montaña? ¿Qué es ese conflicto que tenemos en Córdoba? Bueno, como mencionabas antes, no sé si es el más trascendental, pero sí quizá el conflicto más aglutinante, ¿no? Precisamente para Punilla. Exactamente, para la región. Precisamente por tratarse de un proyecto autovía que se proyecta por unos 80 kilómetros y precisamente por las mismas sierras chicas, digamos, por las mismas montañas, eso ha hecho que, bueno, las distintas poblaciones hayan encontrado, y los movimientos ambientalistas de las distintas poblaciones, para organizarse. Conflictos ambientales tienen distintas dimensiones. Uh-huh. Lógicamente no es lo mismo los problemas que mencionaba el fiscal Gómez, ¿no? Como minera lumbrera y demás, afectación de glaciares, ¿no? Parecieran niveles macro. Bueno, después hay otros más regionales como estos, más específicos, y quizás más peligroso en el sentido de que están ocultos detrás de una obra que refiere a progreso para la gente común. Uh-huh. Bueno, creo que en ese sentido fue interesante, y es interesante también pensando en federalizarse, ¿no? Porque obras camineras hay en todo el país. Acerca de los riesgos y los peligros que atrae este tipo de obras en su etapa de construcción, como es en el caso nuestro aquí en Punilla, porque precisamente plantea destruir la montaña directamente para pasar una autovía, ¿no? Entiéndase, cuatro carriles, con todo lo que significa el desmonte, el bosque nativo, con todo lo que significa la afectación relación al agua, aire y demás. Bueno, y estos son temas comunes en todas las provincias y posibles. No solamente en la etapa de construcción, sino también en la etapa luego de funcionamiento. Porque normalmente este tipo de obra oculta lo que yo creo que es uno de los flagelos más duros, precisamente por ser más imperceptible, que es la explosión inmobiliaria desordenada. Uh-huh. Y esto es otra cuestión que ya viene de la mano de la problemática de la autovía, ya sea por montaña o no. Aclaremos que Punilla es un departamento de mucha actividad turística. Bueno, claro, es importantísimo decir que además el gobierno, que fue quien se encargó de llevar de proponer la obra en este segundo tramo, aclaramos también que allá hay un primer tramo construido, muy breve, muy mínimo, pero tramo al fin, y que es el que se pretende continuar por la montaña. Es el mismo gobierno el que digamos propone esta obra a través de la provincial, y bueno, hay que estar atentos y digamos a las mentiras que a veces trae, en este caso fue el turismo. Entonces te dicen, vamos a hacer una obra para el turismo, pero vamos a destruir las montañas, que es precisamente lo que viene a ver el turismo. Vamos a hacer una obra para el turismo para que vengan más turistas, pero destruimos las fuentes de agua, cambiamos el curso de los ríos, eventualmente generamos más residuos, no planteamos soluciones frente a eso. Y bueno, cada región tiene su realidad. Y lo que se ha dado y se está dando ahora en el Valle es que ellos frenaron a partir de la movilización, no lo dijeron, pero hubo una gran movilización y eso hizo que frenaran con este proyecto. Generó a la vez una discusión interesante en el Valle acerca de las opciones viales. Uh-huh. Entonces, y esto también es importante, así como las leyes ambientales imponen a través de la Ley General del Ambiente la participación ciudadana dentro de todos los procesos de obras que puedan afectar al ambiente, en el caso de las carreteras y autovías existen además normas específicas que también imponen reglas relativas al ordenamiento territorial y a la participación, digamos, de las personas por donde esos caminos van a pasar. Claro, insisto, acá se genera una tensión acerca de una idea de progreso y otra idea de progreso. Y precisamente la idea de progreso que propone el ambientalismo es la idea de progreso que propone la Corte Suprema de Justicia cuando en aquel fallo tan importante, Mamani, de la provincia de Salta, dijo que el progreso no puede ser entendido como hacer las cosas rápido para simplemente acumular capital, uh-huh. sino también como procesos participativos, procesos digamos que deben ser serios y a la vez tienen que ser presentados de manera de buena fe. Uh-huh. Y esto es un poco para volver a la autovía de montaña y a las carreteras en general, la buena fe. Creo que acá lo que ha faltado es eso. Si te dicen, mira, queremos hacer una autovía porque queremos llegar al océano, al océano Pacífico, lo más rápido posible, hubiera sido una cosa. Pero ellos dijeron, no, esto es para el turismo, para que haya más turismo. Y sin embargo, por ejemplo, hay un ferrocarril que incluso en funcionamiento, defectuoso o lento o con pocas frecuencias, que se podría explotar en el valle perfectamente y llega hasta Cruz del Eje, llega mucho más lejos, con casi cero impacto ambiental. Y entonces se está dando esa discusión en el valle y creo que en todas las regiones puede darse esa discusión. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? No es simplemente, digamos, permitir que el gran negocio del asfalto te pase por encima. Bueno, hay algunas cuestiones a plantear. Primero que nada, sobre la participación, hay que resaltar que hubo una audiencia pública. Exacto. El año pasado, uh-huh. que fue la audiencia más convocante que se ha hecho en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Eran casi 900 inscritos, si no me equivoco. Sí, sí. No me acuerdo cuántos participaron en activa. Casi mil, digamos. Anotados, pero anotados. Activamente ¿cuánto? Participaron 350. Sí, más del 80% se posicionó en contra. Exactamente, más o menos unos 280, 290 y el 20% se opusieron a la obra. Y los que se opusieron, la claro. gran mayoría fueron funcionarios. Los que supusieron fueron funcionarios o empleados de, uh-huh, de las distintas municipalidades que de alguna manera los hacían ir. Que casualmente tenían los primeros lugares también, sí, en la y que tenían los primeros lugares, ¿no? Legisladores. De todas maneras, bueno, nuestra ley provincial, nosotros tenemos una ley provincial de ambiente, 10.208, que a diferencia, y esto es interesante para hacer un estudio comparativo de las distintas legislaciones, a diferencia de la ley general del ambiente, que es la que crea el criterio de los procesos participativos, le hace audiencias públicas, establece cuáles son el tipo de obras que tienen que pasar a través de esos procedimientos, ¿sí? Con nombre y apellido, por decir así. La construcción de nuevas carreteras y rutas, y autovías ni hablar, deben pasar por audiencia pública, dice la ley. Uh-huh. Por ese motivo, la provincia se veía obligada a llamar una audiencia. Y era la segunda audiencia en un mismo conflicto. Ya había habido una audiencia anterior donde, entre comillas, ganó la provincia, por decir así. En realidad fue el primer tramo. El primer tramo fue 50-50, digamos, la oposición. Ya es una oposición importante del 50% de una audiencia. En esta segunda fue verdaderamente una lucha de organización. Y fue una demostración de organización cívica, de organización de asambleas, de organización de vecinos. Y eso es lo que aglutinó. Entonces, esa misma herramienta, más allá de que los resultados fueron más que positivos, que duró 8 días continuados la audiencia, eso fue algo maravilloso. Maratónico, y generó también eso que digo del encuentro. Siempre recuerdo a una médica de aquí de La Falda que participó de la audiencia y dijo: no son vinculantes. ¿Quién dijo que las audiencias no son vinculantes? Porque veía un espacio en donde la gente se expresaba, lloraba, se abrazaba, compartía. Y en realidad, de alguna manera, esa fue la vinculación que generó en el Valle a partir de las formaciones de asambleas, de encuentros de ambientalistas o de gente, vecinos interesados simplemente, de las distintas localidades. Cuando decimos maratónica es porque duró ocho días seguidos. Una audiencia que estaba planeada para 2 días, para un sábado y un domingo, un fin de semana nada más, sí, y que de repente... Pero por haber tenido casi 1000 inscritos, claro, inevitablemente duró, claro, sí, ocho días que estremecieron a Punilla. Por hubo miles de especulaciones de que iba a durar 3 días, que iba a durar 2 y medio, que le iban a cortar, que no iban a poner a todos las personas que se habían anotado, y finalmente nada, tuvieron la presión social... Y creo que la organización también, ¿no? Y la organización. Yo, mira, lo que te iba a preguntar, sí, era eso. Claro. Te quería preguntar, ¿esto fortaleció, vos decís, ese proceso de la audiencia, digamos, fortaleció el laburo de todas las organizaciones, de todas las asambleas que se venían gestando? Porque ya las asambleas venían trabajando hace un tiempito. Con otros temas, como ordenamiento territorial, claro, de bosque nativo. Pero esto fortaleció esa organización vecinal, ¿no? En cada localidad del Valle que pretendía, ¿no?, pelear contra esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Incluso te voy a recordar que pocos días antes, junto con un grupo de abogados, presentamos un amparo pidiendo la suspensión de la audiencia. ¿Pero por qué pedíamos la suspensión? Porque en el fondo... Como una estrategia fue. Primero, pero además, porque en el fondo era... tal el mamarracho de los estudios que habían presentado, las falencias eran tan graves, los riesgos eran tan claros, el fraude incluso era notorio en datos concretos del estudio, que decíamos: ¿para qué vamos a una audiencia de algo que eventualmente no se va a poder? Y teníamos razón, porque si bien la audiencia se celebró, después la provincia terminó suspendiendo la obra, invocando dificultades técnicas a la hora de cubrir cubrir la mitigación de los daños que iba a generar. Entonces, claro, la misma audiencia dejó en descubierto esta, claro, falencia. No solo la audiencia, hubo infinidad de presentaciones, amparos, acciones judiciales, pero la audiencia fue como el pilar fundamental. Un 80%, no solo tenías argumentos técnicos devastadores en contra de lo que se había presentado, sino también una audiencia de un 80% que se había opuesto a la obra. Es decir, los dos aspectos, la dimensión técnica y la dimensión social, eran totalmente desfavorables a la obra. Y a la vez empieza a generar una discusión, que es lo que tendrían que haber hecho de entrada: generar una discusión acerca de las soluciones viales para el Valle. Aclaro, para quienes por ahí no conocen, que el Valle de Punilla tiene, bueno, una ruta que unifica a todos los pueblos. La Ruta Nacional 38. Que es la Ruta Nacional 38, que es una ruta de doble mano, digamos, común, por decir así, y normalmente muy congestionada. Quienes hayan venido a Cosquín, por ejemplo, al festival, lo sabrán. Si bien han construido otra ruta llamada del Cuadrado, que cruza directamente desde Río Ceballos, o sea, cruza la montaña de un lado a otro, por el otro extremo, por decir así, del valle hacia el centro del valle. Ese es otro desastre aparte. Otro desastre, que también fue un antecedente importante a la hora de discutir lo que es la autovía. Insisto, para federalizar el asunto, creo que esto así, hoy hablamos de una montaña, o hablamos de un río, o hablamos de una ruta. Yo creo que estas son realidades en todas las provincias, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todas las regiones. Y de alguna forma, si queremos dejar un mensaje acá, es bueno, preocuparse, porque esos aspectos encierran todo, en definitiva, ¿no? Son los mismos camiones de que van a ir a la minera, van a ir por la autovía o por esos caminos gigantes que quieren construir. La soja también se va a transportar por ahí, etcétera. No digo que no tengan que transportarla, está perfecto, pero bueno, hay otros mecanismos también. Y en el Valle de Punilla, paralela a la Ruta 38, hay una vía perfectamente con estaciones que ya están armadas, que tienen todo, está todo listo. No hay que tirar un árbol en términos simbólicos, no hay que tirar un solo árbol para dinamizar gigantescamente el flujo de personas, digamos, que entran y salen del valle. Que sí, que ese tren conectaba a los pueblos de Punilla, Cruz del Eje, a Córdoba, tenía un rol fundamental. Luego vinieron los 90, se desguazó casi bueno, el tren. Ya sabemos, claro. El Cruz del Eje, bueno, quedó a la intemperie. Claro. Cuando asumió por primera vez José Manuel de la Sota en el 99, dijeron, bueno, no se preocupe, no hay tren, pero vamos a traer fábrica. Instalaron una cárcel, Cruz del Eje, esa fue la fábrica. Y bueno, la segunda propuesta fue el basural, digamos. Sí, el basural. Bueno, todo para Cruz del Eje. Se trata de levantar un poquito ese tren. Ahora no llega hasta Cruz del Eje, sino hasta Cosquín. Pero bueno, hay una iniciativa que no se quede solo en Cosquín, sino que se extienda. Primero, que no se quede solo en Cosquín. Y segundo, que aumente frecuencias, que sea un tren realmente de cercanías, como ocurre en muchos lugares del mundo, como ocurre en Buenos Aires. Que sea más para los turistas, pero bueno, también se tenga presente que hay vecinos que también necesitan ir a Córdoba todos los días. Claro, de hecho, esas son las discusiones. Y esto, insisto, para todos los oyentes que están interesados en temas ambientales, las discusiones sobre la viabilidad es una discusión hermosa, interesante, esconde muchísimos aspectos que ni siquiera imaginamos, y tiene que ver con la vida diaria de las personas y con esa necesidad de la conectividad y de la comunicación para el comercio, para el trabajo, para el estudio, pero que tiene que ser también participativo. Esto es lo que quiero decir. Uh-huh. Y tenemos que estar despiertos frente a eso, porque detrás de eso está el perfil del valle, en el caso nuestro, ¿no? Que en definitiva vas a tener. Por eso vuelvo a la idea del fraude. Si el gobierno, cuando propone la obra, dice que es para el turismo, y lo que está haciendo claramente es totalmente contrario, porque va a destruir el turismo, entonces esta es la problemática real en el fondo. ¿Cuál es la situación actual, en este momento? La situación actual es, el gobierno en este sentido ha sido un triunfo de la movilización, porque el gobierno se comprometió a presentar una alternativa a esta por la montaña, es decir, vamos a presentar otra alternativa superadora, y ya han planteado más o menos por dónde va a ir, y los que más o menos sabemos qué es lo que plantean, entendemos que sería un poco menos perjudicial. Bien. Menos perjudicial para la cual la etapa constructiva, insisto, autovía por la izquierda o por la derecha siempre esconde ya otra problemática ambiental que tiene que ver con el ordenamiento territorial, ¿no? Es decir, el problema de la explosión inmobiliaria. Bien. Y para qué lado tira eso. Pero de todas maneras, esta es la situación. Y hay fallos ya judiciales que reconocen, esto es lo importante, después de muchísimo trabajar, después de 2 años de trabajo judicial, que reconocen la obligación, o sea, el compromiso de la provincia de presentar esa alternativa. Es decir, tenemos sospechas de que puedan llegar a querer a revivir el proyecto este por la montaña. Porque recordemos que Schiaretti tuvo un batacazo electoral bastante fuerte. Medio, bueno. Con lo cual acapara casi toda la legislatura, o sea, se uno piensa, si uno está en la carne, en el rol, en los zapatos del gobernador, debe sentirse con mucha impunidad de hacer lo que quiera. Bueno, claro. Sí, no solamente el gobernador, estamos viendo acá en distintas localidades del mismo partido, del mismo grupo, o que han ganado las elecciones o han revalidado sus títulos, bueno, ya también se empieza a ver un perfil un poquito más agresivo, ¿no? Justamente siempre relacionado a las obras. Fíjate vos, tenés una autovía, tenés una línea de alta tensión. Sin mencionar que los oficialismos siempre están con el latiguillo de hacemos obras, claro, hacemos obras. Claro, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que poner un freno y sobre todo para, dependiendo también de los perfiles de las distintas regiones. En nuestra región hay una clara relación con el turismo, es la fuente principal de trabajo. Entonces, existe la posibilidad de dar una discusión. De dar una discusión sobre qué perfil de qué tipo de viabilidad queremos. Y, por suerte, como lo comentaba antes, tenemos muchas posibilidades. Y esto es lo interesante, ¿no? Que podamos también, el ambientalismo se transforme también, no solamente en una palabra de resistencia, que me parece importantísimo que sea así, hace falta esa vanguardia, sino también de cierto nivel de proactividad, de propositiva. Y esto también fue un fenómeno que se dio en el Valle, a partir de este conflicto. Muy bien, René. Lo último para preguntarte. Salió en La Voz del Interior un artículo donde se señalan que algunos los integrantes de lo que sería el Grupo 6, que son los que congregan los 6 grupos empresariales de distintos rubros, de la construcción, del comercio, etcétera, al parecer quieren pechar para reformar la Ley de Ambiente de Córdoba, porque bueno, afirman que esa ley está como medio desincentivando a las empresas a invertir, etcétera. En particular, lo que se quejan son las audiencias públicas. Claro. En el sentido en que, bueno, atrae gente que generan momentos de tensión, que según ellos, entre comillas, se politiza el asunto. Y entonces quieren evitar la cuestión que parece que para ellos es engorrosa, lo de la audiencia pública. Te pediría brevemente, porque sabiendo que esto es una noticia reciente, vos como abogado, como militante, ¿qué puedes decir sobre mirá, eso? Mirá, lo que yo, por supuesto, precisamente desde la audiencia pública del año pasado, del 2018, por la cuestión tema autoridad de montaña, esta audiencia tan numerosa que duró 8 días que prácticamente le hizo saltar la banca al sistema, vengo viendo intereses en modificar los criterios y las regulaciones. Lo único que puedo aportar al asunto es lo siguiente: ni un paso para atrás, y eso es lo que tenemos que defender. O sea, nada menos de lo que ya hay en relación a audiencia pública. Es una base esto. Esto es una base y además hay una, y esto viene también a colación un poco de lo que mencionaba Gómez, me hubiera gustado hacer un aporte ahí. Hay un principio en el derecho ambiental, que es el de no regresividad, ¿sí? A diferencia del derecho penal, ya vamos a ver por qué. Pero en el derecho ambiental, que en realidad no debería ser así, debería contaminar el derecho ambiental al penal en este aspecto. Es decir, los logros dados no pueden ir para atrás. El nivel de protección que otorgó una ley no puede ser modificado en detrimento de esa protección. Este puede ser un argumento también a nivel penal cuando se pretende reducir o eliminar sanciones penales para aquellos que contaminan, porque es una manera de facilitar la contaminación, digamos, de desproteger, de proteger menos. Entonces violaría ese principio. Esa sería una manera. Pero en el derecho penal se choca con otro principio que tiene que ver con la libertad individual, que es la aplicación de la ley penal más benigna. No es que la ley sea retroactiva, sino que, como bien lo menciona Gómez, sino que al eliminarlo o al reducir las penas, el reo tiene la posibilidad de beneficiarse con esa modificación. Eso es lo que hicieron algunos integrantes de la Corte Suprema en el fallo del 2x1. Como existía una ley que era el 2x1, que era la más benigna, digo, bueno, le vamos a dar el beneficio a este condenado de lesa humanidad. Exactamente. Y eso fue la movilización, fue decir, sí, pero no en estos casos. Y lo mismo podemos decir de la cuestión de la contaminación. Todo muy lindo, pero no en este caso. Yo creo que si prospera este proyecto de derogar la 24051 de manera indirecta, por supuesto, o de esta reforma penal, creo que es el tema por el cual los ambientalistas, aquellos que nos consideramos ambientalistas, que siempre voy a recordar, no es una mala palabra, es un deber constitucional, vamos a tener que movilizarnos a nivel nacional. Y este es un mensaje para todos. Muy bien, René, muchas gracias por este aporte, por darnos este panorama de lo que es la autovía de montaña en Punilla. Vamos a un tema musical, Juan Martín, ¿lo tenés presente? Vamos ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se llama Monterrey.